en el nombre del fuego. Contamos las historias contadas, relatos traídos en el viento, de bocas antiguas viajeras de barcos, algunas perdidas en naufragio, otras calladas en barbarie. Recicladas en el tiempo, las historias del fuego son quizá la transmisión latente de la tierra que habitamos, ecos lejanos que resuenan en nuestro presente, inmutable. Dicen algunos testimonios transmitidos en el tiempo de antes que el humo brotaba a borboteos en el cielo desde muchas fogatas en las orillas barrancosas de la isla grande de Tierra del Fuego, cuando aún esta no tenía nombre propio. Se alzaban columnas gigantes que formaban figuras en el bosque y cubrían las llanuras, los valles y el antepié de las últimas montañas andinas. Las chimeneas se duplicaban en el horizonte si uno prestaba atención, e iban cubriendo cada recoveco del vasto espacio, con ese olorcito a madera abrasada, de lenga abrasada por el fuego. Un fuego arraigado desde los momentos y tiempos primeros, presente mucho antes que blancos pies habitaran esta tierra. ¿Qué habrá sido para los diezmados tripulantes de pantalones flacos y barriga chillona observar tal espectáculo montado en estas tierras inhóspitas? ¿Y qué habrá sido para los verdaderos antiguos habitantes de la isla ver extensas canoas cruzar las aguas del canal? Más de un navegante habrá disfrazado lágrimas de hambre por lágrimas de risa, en los ojos chinos de humareda, en los ojos agobiados de mar. Algunas lenguas de antaño y del mundo tardaron más de un siglo en ponerse de acuerdo en cómo llamarían a la isla grande de Tierra del Fuego. Parece que un rey español nacido en un retrete fue el que dio la última palabra. Y es que esta isla tuvo tantos nombres, fue llamada con el nombre propio de otro y atesorada como un regalo para una reina que nunca se arrimaría ni siquiera ni de lejos a mirarla. Al fin y al cabo, el nombre que le perduró en el colectivo consciente del tiempo fue, en sencillas palabras, un abrazo del fuego en la lenga. Partículas de emisión y color, embrujo mágico de fuego misterioso, de árbol viejo testigo, de árbol viejo abrazado. El fuego como un patrimonio y un matrimonio de la humanidad, de nuestra humana casa, para el desarrollo social. El fuego como un punto de encuentro y abrigo, narrador de las historias del mar y del bosque, orador del pueblo, desde el fuego primero hasta aquel último destello en los ojos de Lola Kiepja. Las historias del fuego crepitan en la lenga y lengua del viento, viajan al galope en el lomo de los años, mutándose en su forma, transformando el espacio que recorre. Por todo esto, somos relato de nuestro pueblo en el tiempo, en el nombre del fuego.